Bueno, el pasado 24 de marzo, les cuento que tuve la suerte de participar como oyente ahí en la pecera. En realidad fuera de la pecera, porque estaba escuchando junto con un amigo y compañero productor de radio y operador, de lo que fue el lanzamiento de la nueva programación de la radio del Ex Olimpo, ¿sí? La radio presente, que justo se enmarcó en una conmemoración y en un recuerdo de un con un programa larguísimo de 3 horas, de 10 a 1, muy lindo, allí en el Ex Olimpo. Y entre todas las voces que aparecieron, apareció una que contaba cuestiones muy interesantes vinculadas, ¿sí?, a lo que fue el terrorismo de Estado en el año 76, a lo que fue también la recopilación de datos posterior en la elaboración del informe de la CONADEP, y en lo que respecta a algo que está bastante oculto, ¿sí?, y de lo que no se habla mucho, y que nosotros como comunicadores sociales y comunicadoras sociales contrahegemónicos y contrahegemónicas tenemos que hablar y tenemos que sacar a la luz, y son aquellas personas perseguidas, desaparecidas, torturadas, asesinadas, que pertenecían a la comunidad homosexual argentina, que eran trans, lesbianas, gays, y por eso mismo estamos en comunicación con la compañera, ¿sí?, Amanda Alma, a quien saludamos, le damos las buenas noches y le agradecemos esta comunicación. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes este programa. No, te agradecemos a vos porque, bueno, es un tema que nos interesa y de lo cual, vamos a ser honestos, no sabemos demasiado. ¿Qué sucedió durante la dictadura con este colectivo que hoy está tan activo y que imagino que en esa época también lo estaba? Bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Podemos enmarcar que la persecución, el terrorismo de Estado afectó a toda la ciudadanía argentina y obviamente a todas aquellas acciones y esas personas que se manifestaban contrarios a los poderes hegemónicos. Digamos, el colectivo lésbico, gay, travesti, transexual en Argentina tiene una vasta historia, de hecho la historia del peronismo también como partido político popular ha facilitado la visibilidad en la década de los 70 de la comunidad homosexual. Los putos peronistas eran parte de una agrupación histórica que el Frente de Liberación Homosexual, liderado por Néstor Terlonger, instauró en la Argentina la visibilidad también de una comunidad altamente vulnerabilizada y altamente violentada como es la diversidad sexual, ¿no? Pensemos la década de los 70, pensemos que entre la revolución y la represión también estaban los deseos de la liberación, no solamente de la patria, sino también de los cuerpos. Pensemos el contexto también histórico de lo que fue la masacre de Stonewall, un boliche de lesbianas en Estados Unidos, que fue atacado por la policía en la década de los 60, fines de la década de los 60, y ahí tanto las activistas trans y las personas travestis y transexuales defendieron ese lugar y se visibilizaron en un proceso de lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, y que planteó también a nivel mundial la realidad de una comunidad que debía ocultarse para sobrevivir, porque la violencia de la persecución de quienes nos expresamos de manera distinta a la hegemónica en la sociedad, no solamente en términos políticos, sino también en términos culturales y sexuales, siempre ha sido reprimido por los sectores conservadores. Entonces Argentina, como no es ajena a ningún movimiento de liberación y no es ajena a ninguna discusión política, también tenía sus espacios muy invisibilizados, podríamos decir hoy, o clandestinos también, para poner más en contexto la realidad, donde las personas se manifestaban y se amaban y podían hacer visibles sus identidades disidentes. En la Argentina las travestis existen hace muchos años, también las personas homosexuales y lesbianas, no es una práctica de la modernidad, es una práctica, digamos, una identidad, para ser un poco más precisos en este momento de la historia, que tenemos más herramientas también culturales para contarnos a nosotros mismos, fueron también fuertemente perseguidos en el contexto de dictadura militar, así como conocemos a partir del relato del Nunca Más y de los sobrevivientes, la hazaña que han tenido los militares con la comunidad judía, por ejemplo, o con la comunidad gitana, que fueron específicamente perseguidos, también las homosexuales, las lesbianas y las personas travestis y transexuales fueron perseguidas. Hay un activista gay que vive en la ciudad de La Plata y que trabaja como trabajador del Estado en la Comisión de la Memoria de La Plata, y ahí, a partir de su trabajo en el archivo, aportando información a los distintos juicios que se iniciaron hace relativamente pocos años, hasta por el 2005, 2006, que comenzaron luego de que se derogaran las leyes de obediencia de punto final, comenzaron los juicios a los represores, y él, en su tarea de aportar información para los juicios, empezó a conocer esa información que tiene que ver con la manera en que las Fuerzas Armadas clasificaban a las identidades disidentes, podríamos decir hoy de esta manera, ¿no? Se llama Sebastián Prieto, es un activista gay y además un investigador. ¿Nos escuchás, Amanda? Porque te escuchamos un poco cortado. Tercera de las Madres, porque justo se está presentando... Perfecto. Un libro que habla sobre esta historia, no específicamente de la dictadura, pero sí de los últimos años. Amanda, ahora te escuchamos perfecto. ¿Qué sucedió con la recopilación de esos datos, por ejemplo, en el informe de la CONADEP? ¿Existió o no existió? ¿Hubo presiones de algunos sectores sociales? Digo, en lo posterior a la dictadura, porque uno se encuentra, como vos bien decías, con información acerca de cómo se trataba diferencialmente a las mujeres, a miembros de otra comunidad como la comunidad judía. ¿Qué sucedió con estos registros? ¿Existieron o no? Bueno, la construcción de la memoria es un proceso, ¿no? Y en ese proceso estamos, bastante reciente en la Argentina. El informe de la CONADEP fue el primer informe que se hizo institucionalmente desde el Estado para recopilar un poco de la información de lo que había pasado en los centros clandestinos de detención, pero a partir de la desclasificación de muchos archivos, a partir de las políticas del gobierno nacional que llevó adelante Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, de poner al Estado el servicio de la investigación de lo que pasó en el terrorismo de Estado, se desclasificaron muchos archivos, y también con la realización de los juicios donde los testigos comenzaron a dar testimonio de cuál era la situación que se vivía en los centros clandestinos de detención. Justamente Cristian Prieto accedió a esa información a partir de su trabajo en la Comisión de la Memoria de la Ciudad de La Plata, y allí, a partir de su trabajo en el archivo, comenzó a ver de qué manera se nombraba en las detenciones a las personas homosexuales, lesbianas, travestis. Y lo que contaba él y, por ejemplo, la fiscal ad hoc de los juicios de lesa humanidad, Gabriela Sossi, sostenían que en este proceso, que es justamente la recuperación histórica de lo que ha sido el proceso de opresión y de represión durante la última dictadura cívico-militar, se empezó a poder diferenciar qué tipos de víctimas se construyeron, ¿no? A partir de este proceso, que todavía no está acabado, obviamente el contexto del momento y el gobierno que impulsó la investigación a través de la CONADEP, con un grupo de ilustres que recopilaron testimonios e información de familiares de víctimas, no tenían la dimensión ni la intención de conocer específicamente qué había pasado con el colectivo LGTB de lesbianas, gays, travestis, transexuales. Es la acción activista, es la acción militante justamente la que permite hilar más fino en los testimonios y profundizar el enfoque y la mirada sobre los documentos que existen, que se van desclasificando, y que todavía falta mucho trabajo para comprender el proceso de sistematización de la información que hicieron los represores durante la existencia de los centros clandestinos y que después intentaron hacer desaparecer como los cuerpos de los militantes. Justamente ahí fue que se trabajó fuertemente con la relectura de muchos documentos. Y ese trabajo de relectura, de poder entender los eufemismos que se usaron para señalar y para estigmatizar y para clasificar los cuerpos de las personas que eran detenidas y muchos de ellos luego desaparecidos, fue que permitió dar con esta información que aparecía, digamos, invisible para el ojo de quien no tiene una cercanía a la problemática, la mirada, la experiencia vital que es la disidencia sexual. Cristian Prieto, que es un activista, un militante gay, tuvo que releer esos documentos en su momento, parte de su trabajo, pero también su inquietud como militante lo llevó a buscar, a tratar de clasificar, de conocer, de buscar las palabras. Nos contaba que en los archivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, que abarcan del 55 al 93 proceso de dictaduras y democracias, ese archivo que accedió a la Comisión de la Memoria de la provincia de Buenos Aires permitió reconstruir mucha información. Y él empezó a buscar la palabra, por ejemplo, maricón. Nos contaba que empezó buscando las palabras de los nombres de los referentes del activismo, de la militancia gay, lésbica de la Argentina, como por ejemplo buscó Néstor Terlonger, buscó también el nombre de otros activistas que también estaban ahí participando del funcionamiento y el desarrollo de la militancia en el peronismo. Buscó las maneras en que la jerga también cotidiana estigmatizaba a los cuerpos disidentes. Y ahí pudo reconstruir que alrededor de 400 personas fueron clasificadas de esta manera en los archivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, y se supone que son alrededor de 400 las personas detenidas desaparecidas por su identidad sexual. Amanda, una última pregunta, por lo menos de mi parte. Siempre aparece ante toda esta cuestión, y en los 70 y en los 60 también, un interrogante sobre cuál era el lugar que le daban las organizaciones guerrilleras y de izquierda a la mirada y a la perspectiva no solamente de género, sino sobre los gays, las lesbianas. Digo, ¿se investigó esto? ¿Hay alguna lectura? ¿Tenés alguna opinión? Sí, bueno, se va recomponiendo, ¿no? Eso que te decía al principio, entender el proceso de la memoria como un proceso activo, que no está acabado, que es un proceso colectivo, también aporta esta construcción. Lo que te contaba, estamos acá en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo en la presentación de un libro que recopila la experiencia de vida de las travestis que impulsó Luana Berkins en el 2005 y luego se reeditó en el 2013. La universidad alberga a muchas activistas travestis, a muchas personas trans que no tienen lugar en otros lugares para estudiar. Esa cercanía, por ejemplo, de las Madres de Plaza de Mayo, de la asociación que conduce Eve de Bonafini, abriéndole las puertas y su corazón y su estructura organizativa al colectivo lésbico, gay, transexual, hace la posibilidad de que se pueda recuperar esa historia que ha sido muchas veces invisible, ¿no? Pero, bueno, también entendiendo los procesos políticos, la clandestinidad no solamente se dio en los movimientos guerrilleros, revolucionarios de los 70 para sobrevivir, o como una estrategia también para saltear y sortear las trampas de la dictadura y la persecución, por ejemplo, de la AAA. También sirvió para resguardar y para, bueno, construir formas de supervivencia para las identidades que en la calle eran perseguidas y eran atacadas, ¿no? Procesos como esos han permitido que nosotros en la Argentina tengamos la ley de identidad de género, que tengamos la ley de matrimonio igualitario, que lo que han hecho esas leyes es poner en la agenda pública la realidad de una parte de nuestra sociedad que no se ajusta a los cánones de la hegemonía sexual y que tienen experiencias de vida que son diferentes a la heterosexual, que la vida de una travesti en la Argentina es una vida que tiene una expectativa de 35 o 40 años como mucho de supervivencia, que la prostitución termina siendo el primero y único trabajo al que están destinadas parte de la sociedad argentina desde una situación que no es electiva, sino que es su única forma de subsistencia. Y lo mismo pasa con los gays y las lesbianas, ¿no? Muchos amigos y amigas nuestras o parientes nuestras no son capaces o no tienen posibilidades en su subjetividad de poder mostrarse libremente su construcción de subjetividad lésbica o gay. Y eso lo que genera son opresiones y genera exclusiones y genera que en la vida cotidiana creamos que la homosexualidad es una cuestión moderna o de los últimos años. Bueno, la resistencia a esa invisibilización hizo que personas como Carlos Jauregui, por ejemplo, en la década de los 80 y 90, saliera a los medios de comunicación de una manera muy visible a decir quién era y a reivindicar su condición de homosexual, su construcción subjetiva de homosexual, y así poder abrirle el camino a un montón de hombres y mujeres de este país que vivían sufriendo en su intimidad por no poder expresarse en libertad y poder disfrutar de la vida como cualquier persona, ¿no? Y tener que ocultar y construir historias de con quienes vivían para que no se los excluya de sus trabajos o se los persiga con la policía o se los excluya de sus hogares, ¿no? Entonces, estas dinámicas de resistencia han impedido que la sociedad argentina, o retrasado, mejor dicho, que este proceso de construcción de la memoria nos ponga también a nosotros y a nosotras en una escena principal. Pero esto que estamos viviendo ahora, como te decía, acá en la Universidad de las Madres, que no es nuevo, Luana Bertins ha sido docente de esta casa de estudios, Marlene Guayar, otra activista muy importante, la argentina travesti, ha participado y estudiado en esta universidad con su identidad antes de que el Estado le reconociera el derecho a llamarse por su propio nombre, en un gesto muy importante de las madres de abrazar a todas las luchas. Entonces esta articulación que se construye, que se gesta, que se desarrolla en este ámbito, hace posible que podamos hoy estar nosotros hablando de todo este proceso que se fue corriendo el velo y pudiendo enfocar para demostrar parte de nuestra existencia también y parte de nuestra realidad a una sociedad que, bueno, necesita encasillarnos, necesita clasificarnos para poder entender que somos todos distintos, diferentes, y que en esa diversidad también construimos una sociedad mucho más justa y menos discriminatoria. Bueno, Amanda, te agradecemos muchísimo la comunicación, fue una nota muy interesante, y bueno, vamos a estar al tanto de cómo va avanzando, vamos avanzando como sociedad en el esclarecimiento y descubriendo muchas, pero muchas cuestiones que tienen que ver con la última dictadura y que todavía permanecen ahí entre las sombras. Les quería contar también que justamente es importante que se conecten, por ejemplo, con Cristian Prieto y hablen con él. Es un laburante, como muchos de nosotros en el Estado, y que a partir de su trabajo ha aportado una mirada muy importante de desclasificación. Como fiscal, no es la única, también está Laura Dubine, por ejemplo, que es la coordinadora del club atlético, el centro clandestino de detención que llevaba ese nombre, y también es lesbiana, y bueno, también nuestra posibilidad de ser visibles nosotros con nuestras identidades, como yo que soy torta y soy de Radio Nacional, abre la posibilidad de que podamos leer esta otra construcción de la identidad, y de primera mano también es importante aportar esa información. Cristian es una persona que tiene mucha data y que seguramente va a estar encantado de compartirlo con la radio. Muchas gracias, Amanda. Un saludo grande, chau.